Spie club un salvo, una casalti maracaida, no te intero el mai, patatú en tu culo un bonsai. Todas las ramas tendrán el final un lápiz afilado con que escribimos tu azote con rap brutal en Paralai. Limpia tu Nike cantante infante, que le toca el turno a los raperos sinceros más atorrantes. Y ni quien cante, tiro pa'lante, con una botella al lado de Anica, me lo rompa el elefante. Ya frena tu bla bla, el mío, que puedo poner a cabecear tu mamá, tu hermana, tu papá, tu tío. Sobran los bríos y se los tengo metido, así que piénselo cuando tu tía. Desde desafío salió. Aquí hay mucho hip hop en las venas, nena, no frena. Lema que quema tus mariqueras cuando suenas. Los pelos en un tema, la letra drena hasta que brutal suena. Pa' que suban las manos los mamañemas. No me conocen, una es mi acá. Que opaca tontos con complejo en lacra. Y vamos a darle madafaka hasta que se rompan las cornetas desde Maracaya hasta Caracas. 1, 2, 3, 4, 5. Gona de casa y acapela en Maracay. 1, 2, 3, 4, 5. Escupiendo caras y maltratando el mic. 1, 2, 3, 4, 5. Gona de casa y acapela en Maracay. 1, 2, 3, 4, 5. Escupiendo caras y maltratando el mic. 1, 2, 3, 4, 5. Enemies competis with my side. Suena el beat, escucha el beat, please don't cry. Acapela, SPL, represent Maracay. Echando chispa, pásame el king side. En freestyle, it's my hip hop. Si tienes repica, maltratan y matan. El que reglas no acata y es rata cuando se arrebata. Y de montado se mal empata. Hagan bachata pa' gatas mientras el papa los borra del mapa y saca un par de lacras líricas que papas. Reciban esta grata catarata que sulfata su mierda barata y pagan del copo hasta las patatas. DJ Acapela, YPL, can represent. Rompete el cuello negro que esta vaina suena bien. Again, Acapela, YPL, can represent. Rompete el cuello negro que esta vaina suena bien. Again, Acapela, YPL, can represent. Rompete el cuello negro que esta vaina suena bien. Again, Acapela, YPL, can represent. Rompete el cuello negro que esta vaina suena bien. Again, que suena bien.